Son las 8:15 de la noche de hoy domingo 21 de junio y empieza en este momento el garaje de Moriarty. Bueno, pues eso era Break Time de Eddie and the Showmen y hoy tenemos un programa dedicado a un grupo brasileño que se llama Os Mutantes, que ya ha aparecido aquí algún que otro día, en algún que otro programa, pero hoy va a ser todo el programa sobre ellos y quizá una de las canciones más conocidas de ellos sea A Miña Menina. Dela. Ela é o meu amor e eu sou o amor todinho dela. Chega, mão! Na lua prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu. Cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Pois ela é minha menina e eu sou o menino dela. Ela é o meu amor Miña menina, esos eran los sonidos de la guitarra distorsionada de Sergio Díaz, Sergio Batista, bueno, uno de los integrantes del grupo. Estaban Sergio Batista, su hermano Arnaldo, que tocaba el bajo, y se juntaron en el año 64, y inicialmente con una banda que se llamaban las Wooden Faces, las caras de madera. Y después pues conocieron a Rita Lee, que sería ya la formación definitiva, Rita Lee, Arnaldo y Sergio. Y nada, en el año 68 grabaron su primer disco, su primer LP, en el que estaba la canción que acabamos de escuchar ahora, que era Miña Menina. Además de estos músicos, pues había muchos más integrantes dentro de lo que era el movimiento de Tropicalia, en el que estaban involucrados los Mutantes. Pues estaban Gilberto Gil, Gal Costa, Tonsé, Nara León, y bueno, pues Gaetano Veloso, que ya aquí ha aparecido alguna que otra vez. Así que venga, vamos a escuchar otra canción de Caetano Veloso, Mariñeiro Son. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Olha, eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. O marinheiro, o marinheiro, o que te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Lá vem, lá vem. Como ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonézinho. Lá vem, lá vem. Como ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonézinho. O marinheiro, marinheiro, o que te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Foi o balanço do mar, o marinheiro, marinheiro, o que te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Olha, eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Marie, o que te ensinou a nadar? Marie, o foi o tombo do navio? Marie, o foi o balanço do mar? Marie, o marinheiro, marinheiro. Marie, o que te ensinou a nadar? Marie, o foi o tombo do navio? Marie, o foi o balanço do mar? Marie, o marinheiro, marinheiro. Marie, o que te ensinou a nadar? Marie, o foi o tombo do navio? Marie, o foi o balanço do mar? Marie, eu não sou daqui. Quando eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, São Salvador. O marinheiro, marinheiro, marinheiro. Ou foi o balanço do mar, Marinê? O marinheiro, marinheiro, Marinê? O que te ensinou a nadar, Marinê? Ou foi o rumo do navio, Marinê? Ou foi o balanço do mar, Marinê? Marinê, Marinê, Marinê, Marinê. Aqui. Eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Lá vem, como ele vem, parceiro. Todo de branco, como se eu pudesse. O marinheiro, marinheiro, marinheiro. O que te ensinou a nadar, marinheiro? O foi o povo do navio, marinheiro? O foi o balanço do mar, marinheiro? Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Bueno, ups, todavía, ese era todavía el marinheiro de Caetano Veloso, que, bueno, lo he puesto porque estaba dentro de ese movimiento de Tropicalia y, de hecho, en el año 69, 68, 69, no recuerdo exactamente, pues sacaron un disco, pues varios integrantes en el que, bueno, tocaban juntos, ¿no? No solo Caetano Veloso y los Mutantes, sino pues Tonse, Gilberto Gil, etcétera, ¿no? Es más o menos de esta época, ¿verdad? Venga, vamos a poner otra canción de Os Mutantes, Señor F. Vamos a ver si sale por aquí la canción. Estas canciones psicodélicas que estamos unidos, ¿no? Ser señor X. Señor F de Os Mutantes, vuelve. Y vuelve otra vez. Bueno, pues ese es el final, un pelín extraño de la canción, que baja y sube, ¿no? Tiene un poco el estilo de los Beatles y de los Kings, ¿verdad? Y así como de música un poco de vodevil. Pues eso, ese era el señor F de Os Mutantes. Vamos a escuchar ahora una canción aún más psicodélica, que es Bat Macumba, bastante conocida también. Del mismo LP, del 1968. Macumba, ese es el sonido extravagante de Os Mutantes, que forman parte de estas canciones que hemos escuchado hasta ahora del disco que se llama igual, Os Mutantes, del año 68. Ellos no grabaron mucho porque bueno, estuvieron activos entre 1967 y 1972-73, cuando Arnaldo pues dejó el grupo porque bueno, tenía problemas con la salud o con las drogas y tal, y bueno, tomaban mucho LSD al parecer, como se puede ver en los sonidos, ¿no? que son bastante, bueno, pues experimentales y tal. Y bueno, apenas hemos escuchado la voz de Rita Lee en las canciones que hemos escuchado hasta ahora, así que vamos a poner una de un año posterior, del año 69, que se llama Algo Más. Oye, mi amor, ti è partita, se lei è finita, vamos a mar. Oggi ti pensa la vita, ti auguro mais para te. Olha minha mão, vamos passear, vamos voar. Vida no tempo que super no sangue, vida no ar. Algo Más de Os Mutantes. Bueno, pues ya he dicho que bueno, en el año 73 Arnaldo Baptista deja el grupo Y aparte parece ser que no, pues las relaciones no eran muy buenas, ¿no? con los otros dos integrantes. Y de hecho, un año anterior, Rita Lee había dejado también la banda para estar por su cuenta, ¿no? Para grabar ya por su cuenta y trabajar por su cuenta. Y bueno, seguiría muchos años, ¿no? Rita Lee todavía sigue en activo y tal. Y aquí se escuchaba su canción, su voz un poco más que en las canciones anteriores. Bueno, los mutantes estaban integrados, ya digo, dentro del movimiento Tropicalia, y también tocaban mucho con Caetano Veloso y que trabajaban en el estudio. Además, los mutantes estaban, pues, tenían programa de televisión, actuaban bastante en la televisión, y de hecho no consideraban la música como un fenómeno aislado de todo lo demás, sino que integraban teatro y bueno, todo tipo de parafernalia, de disfraces, etcétera, etcétera, ¿no? Estuvieron una temporada por Europa, no sé si es el año 68, 69, de gira y tal, haciendo pues un poco de promoción, y también ellos pues impregnándose un poco, ¿no? del movimiento musical que había en Europa en aquella época. Un ejemplo es esta, voy a poner una canción de Mina que se llama Tintarela di Luna, y luego os cuento por qué la pongo. Primero la escuchamos, venga. Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella tu la te, tutta notte stai sul letto, sopra il letto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tintarella di luna, tintarella tu la te, ti fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle. Bueno, pues esa es la historia de la chica de piel blanca, porque no le da el sol, solo le da la luna. Y bueno, ya digo que la había puesto porque los mutantes se inspiraron en ella para hacer una versión bastante curiosa que se llama Baño de Lua, Baño de Luna. Vamos con ella. ya veréis que es bastante distinta del original. Baño de luna de Os Mutantes, tremendo. Esto tenía que ser una pesadilla para el ingeniero de sonido cuando se estaba grabando. Todos los instrumentos distorsionados ahí, trallazo de música. No sé qué tal, pero me imagino que el ingeniero de sonido pues sería una pesadilla para él. Bueno, ya digo, hemos escuchado primero la versión de Mina, la más conocida, la de Tintarera de Luna, y luego la versión que hacen los Mutantes, ¿no? Ya veis, metidos de lleno en plena psicodelia. Esta canción está dentro del LP de... Es que no le pusieron nombre, ni el primero ni el segundo, o sea, es el del 1968 y el 1969, no tienen nombre los LPs, así que este está en el segundo, en el del 69. Bueno, un año después sí ya por fin le pusieron un nombre a un LP y es el de Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia. Y bueno, pues tiene una portada tremenda, ¿no? Para aquella época, para el año 70, es así en blanco y negro y sale un cuerpo pues de una mujer desnuda que sale así como de una especie de tumba, ¿no? Bueno, venga, esta canción ya la he puesto en alguna, me parece que en el segundo, tercer programa, no me acuerdo en cuál de ellos, es quien tiene miedo de brincar de amor. ¿Quién tiene miedo de brincar de amor? ¿Quién tiene miedo de brincar de amor? Tremendo también, con esos sonidos así psicodélicos. Bueno, vamos a poner otra canción también del mismo LP. Preciso urgentemente encontrar un amigo. Y esta va a ir dedicada a Ruth, que espero que no esté tan enfadada como debería, porque la dejé ayer un poco tirada, la verdad. Bueno, lo reconozco. Pra lutar comigo. preciso urgentemente encontrar un amigo, decía en esta canción del mismo LP, que realmente no se llama Divina, se llama Divina Comedia o Ando Medio Desligado. O sea, que es una expresión un tanto extraña, ¿no? Como si uno medio desligado, ¿no? Como si se le fueran los brazos por un lado y las piernas para otro, no sé. En el año 70, en el mismo año en el que se sacó el LP de Divina Comedia, grabaron otro disco que no, pues, no se publicó hasta hace poquito. O sea, se grabó en el año 70, pero quedó sin publicar durante mucho tiempo. Se llama Technicolor. Y venga, vamos por una canción que se titula precisamente Feel a Little Spaced Out, Ando medio desligado. Bueno, pues son las 9 de la noche ya. Vamos a poner un par de canciones o tres más porque he empezado más tarde de lo debido. Así que me voy a meter un poco en las 9 y 10 o por ahí. Bueno, pues está escuchando El Garaje de Moriarty en Radio Chicharra. Y con un programa hoy dedicado a los mutantes. Decía, bueno, que está en una canción del LP que se llama Technicolor y que no se edita cuando se graba, que es en el año 70, sino que tarda 30 años, hasta el año 2000 no ve la luz, no se publica. Así que, bueno, pues es una suerte, ¿no? Porque para los que nos gustaba este grupo antes del año 2000, de repente que salgan estas canciones, pues fue todo una maravilla. Bueno, vamos a escuchar otra canción del mismo LP. Sarabá. Sarabá, te lo mamá. El órgano, ¿verdad?, de Arnaldo Baptista. En este caso, bueno, su hermano Sergio cogía el bajo y él pues se ponía a tocar el órgano y bueno, ya habéis visto lo que hacían, casi nada, Sarabá. También escuchamos la voz de Rita Lee, que poquito después, esto es del año 70, pues un par de años después dejaría el grupo y bueno, pues grabaría canciones como esta que vamos a escuchar ahora, Teimosa. Bueno, pues esa es Teimosa de Rita Lee, una canción rara, no abandonó la experimentalidad cuando se fue por libre Rita Lee. Y ya habéis visto que tenía ese comienzo raro, ¿no? Porque iba subiendo poco a poco el sonido. Y bueno, pues yo creo que ya vamos a terminar con otra canción de Os Mutantes. Del disco del año 71, se llama Jardín Eléctrico y la canción que vamos a escuchar, y ya digo, con esto cerramos el programa, se llama Top Top.